94.3 Río FM. Arrancamos desde el 2021. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo arrancas? Feliz año, Sam. ¿Podés saludar al aire a la gente? Te pido por favor. Buenos días, ¿cómo les va? A todos los oyentes de Bermud. Bueno, me presento, mi nombre es Samir Badur, operador de el programa, bueno, de este programa desde hace claro, más de dos años y medio para ser. Bueno, ahora en mayo se cumplen 3 años. Tres años que estamos en esta radio. Así es, sí, sí. Bien. Sí. Bueno, feliz año. Gracias, feliz Sam. Feliz año a todos los oyentes. Feliz año. ¿Sabes lo que es tener? Es una garantía tenerlo a Samir con nosotros. Mucha tranquilidad, una tranquilidad muy grande poder trabajar con gente así. Bien, ¿cómo pasaste, cómo arrancaste el año? ¿Bien? ¿En familia? Más o menos el... ¿Cómo te da el balance del 2020? Qué pregunta, ¿no? ¿Qué expectativas tenés para el 2021? Este es un momento así como que raro del año, donde uno tiene por delante todo un año y apenas se fue el otro, ¿cuántas horas? Y bueno, pero las cosas de los calendarios tienen esto. En Coronda, capital, hay un día nublado de verano. Hace calor, pero el sol se escondió y todo parece indicar como que se puede largar a llover en cualquier momento. Hay así esa sintomatología meteorológica. ¿Cómo fue el fin de tu año? No hubo despelote hasta acá, ¿viste? A no ser que haya habido anoche que no me enteré. Coronda estuvo tranquila. No así como el fin de semana pasado, del 26, que hubo algún escarceo ahí. Producto también de la cantidad de gente que hay, ¿no? Coronda tiene mucha, pero mucha gente. Coronda recibe turismo, está recibiendo turismo de toda la zona, que es muy importante, cosa que, bueno, hace mucho que no se veía. Y de corazón les deseamos todos, los que conformamos este programa, toda la tropa, la banda completa de Bermud, les deseamos... que tengan un feliz 2021, tengan un muy buen año, que puedan desarrollar todas las cosas que se propongan hacer, que puedan, que encuentren cómo, en un año que pinta para no ser fácil, todo por el contrario, pinta para ser bastante complicado, un año donde va a haber elecciones, por ejemplo en lo político, un año donde vamos a empezar a ver desde dentro de muy poquito tiempo esas apariciones propias de los años políticos, en donde, bueno, hay declaraciones, hay chicanas, hay contestaciones, en aras de buscar un electorado que obviamente va a tener que expresarse dentro de no mucho tiempo. Estamos hablando de meses, octubre es la fecha, no sabemos si vamos con ley de lemas, no sabemos si va a haber paso o no, en estas incertidumbres que nos tienen acostumbrados estos gobiernos que acomodan conforme sus intereses las leyes en este país. Cuando les conviene ponen la ley de lemas, cuando les conviene la sacan, cuando les conviene cambian, ponen las PASO, cuando no les conviene las sacan. Entonces, bueno, hay países avanzados que están iguales desde el año 1700. Las democracias más grandes del mundo no se tocan ni siquiera las fechas. Con nosotros, acá, para cada elección no sabemos cómo vamos a arribar. Boleta única, voto electrónico y todas estas historias que han ido cambiando, que nos hace pensar que todavía no sabemos si este año el gobierno de, en este caso, el gobierno nacional, que no sabe cómo hacer para tratar de hacernos entender que ellos son los mejores, va a intentar de alguna manera consolidarse en el poder, ni hablar del gobierno provincial, en donde todavía tampoco sabemos qué, pero se ronronea ahí que puede haber una ley de lemas diferente a la ley de lemas anterior, pero ley de lemas al fin. Es decir, a ver, si la oposición se une, estamos hablando de los partidos no peronistas, estamos hablando de la Constitución nuevamente del Frente Cívico y Social, o ponele, llamalo como quieras, el no peronismo o la fuerza que gobernó este gobierno durante 12 años, si el Frente Cívico y Social se une nuevamente, es muy probable que gane las elecciones, ¿sí? Muy, muy, muy probable, porque bueno, ganó durante 12 años, constituye una fuerza numérica a la cual el justicialismo no llega, y el justicialismo tiene que intentar hacer de alguna manera que no llegue. Es simple, así. Esto, uno quiere, los dos quieren ganar y van a buscar la forma. Entonces, bueno, ¿cuál es la forma? O se hace una ley de lemas donde hay 1000 partidos y todos suman a uno, ¿te acordás la ley de lema? Inventada justamente por el peronismo para tumbar en aquel momento al posible ganador, que era el gobernador, era el candidato Usandizaga de Rosario, ¿te acordás? O en su defecto modifican la ley de manera, no sé si con una ley de lema pura, o de alguna argucia electoral para tratar de sumar de distintas maneras. Entonces, bueno, no se sabe si va a haber paso o no. Y en nuestra ciudad también, bueno, va a haber elecciones para reponer los cargos de concejales cuyos mandatos se terminan. Y bueno, vamos a ver qué propuestas hay para la ciudad, en aras de que, bueno, entiendo el oficialismo de esta ciudad, me refiero a la Unión Cívica Radical, tendrá que validar sus títulos. Es normal que el intendente de la ciudad pretenda no solamente colocar un concejal en reemplazo del que se va, sino que es el concejal Pellegrini que termina su mandato, sino además ganar las elecciones, ¿no? Y creo que hay un cierto consenso de que Ramírez ha hecho una muy buena gestión y entiendo que puede llegar a ganar, no te digo que sin mucho esfuerzo, pero hay grandes posibilidades de que Ramírez gane esta elección. Ramírez, entre comillas, ¿no? El candidato del oficialismo en el primer cruce electoral de medio mandato. Por el lado del justicialismo, que también tienen que reponer, en este caso, la banca de Patricia Núñez, que termina su mandato, puede ser la misma Patricia Núñez la que siga como candidata para las próximas, ya tendrán que inventar algún candidato. Pero bueno, entiendo que sigue siendo Patricia Núñez el exponente con mayor referencia dentro del justicialismo de la ciudad de Coronda, la persona que más voto aglutina. Entonces, bueno, si ella sí lo desea, vamos a hablar algún día de esto con Patricia Núñez para, bueno, entre otras cosas, hablar de esto también, si considera la posibilidad de otro periodo más, donde estaría ya casi en el cuarto periodo como concejal. Y de las demás fuerzas están ahí dando vuelta, veremos a ver si el socialismo presenta algún candidato, que creería que sí, porque Verónica Tagiasco, que es socialista, pero que está en reemplazo del lugar que dejó Ramírez como concejal. ¿Sí? ¿Te acordás? Cuando Ramírez fue intendente, él era concejal, dejó esa banca, y en la elección anterior, que habían ido junto con el Frente Cívico y Social, ese lugar, el segundo lugar, lo tenía Verónica Tagiasco, que está en este momento cumpliendo con esa banca, ¿no? Termina también ahora. Entonces, bueno, entiendo que el socialismo por su lado, si es que si se conforma el Frente Cívico y Social en la provincia, en su mayoría, a lo mejor tendrán que ir junto con la Unión Cívica Radical, el socialismo. Pero son todas esas preguntas preelectorales que son signos de pregunta, ¿no? Que nadie tiene la respuesta. Sí, sabemos que va a haber elecciones, y sí creo que nos podemos poner a pensar que, como siempre, tu voto no te digo que puede torcer la historia, pero hay que pensar que uno tiene la posibilidad de elegir, y hay que, de corazón, ¿no?, hay que empezar a darle valor al voto, porque después aparecen todas estas cosas, después uno putea, después uno se enoja, después qué sé yo, viste, la corrupción nos avanza por todos lados, pero todos estamos, pues ellos lo votaron. Estamos en una democracia, en un país que se supo bancar el despilfarro que se hizo en este país, se lo bancó porque cree que la democracia es el sistema más perfectible. Mirá, es muy probable que Amado Boudou vuelva, hablando de democracia y corrupción, es muy probable que Amado Boudou vuelva a la cárcel. Y esta semana definía Amado Boudou, dijo, Pensé que un año con este gobierno en el poder no iba a ser así. A ver. Traducido de vudú, dijo que con Alberto Fernández él no iba a continuar en prisión, ¿entendés? O sea, con este gobierno él iba a ser diferente, él iba a estar libre. Y dijo, a partir de febrero van a ir por Cristina. Siempre y cuando este gobierno esté en el poder. Traducido, Fernández no está haciendo lo que había arreglado con Cristina. ¿Qué era lo que Fernández arregló con Cristina? Sacarle todas las causas, que Cristina quedara limpia de polvo y paja. ¿Sí? ¿Vos te acordás lo que pasó en este país? Por eso te digo que hay que empezar a pensar el voto que vas a emitir. Porque es una elección responsable la que vas a hacer. ¿Vos te acordás con el quilombo de vudú que se quedó con la máquina de hacer plata? Y esto no es literal. Se quedó con la imprenta que hacía los billetes, con una maniobra fraudulenta que se quedó con Chicone Calcográfica, que era la empresa que hacía los billetes en este país. Tan escandalosa fue eso, y para algunos es reciente, para otros ya nos olvidamos, para otros ni pasó, ¿entendés? Entonces hay que recordar estas cosas para que no pierdan vigencia. Vigencia del escándalo, vigencia de la corrupción en este país no hace mucho tiempo. Fue tan escandaloso que la actual vicepresidenta, presidenta en ese momento, para tapar todo este quilombo, echó al jefe de los fiscales, al doctor Rigui, ¿te acordás? Lo echó. Apartó a un juez y apartó a un fiscal y terminó, porque todavía inclusive le seguían quedando cabos sueltos, terminó por estatizar a Chicone. La compró el Estado, donde las cámaras legislativas le votaron al libro cerrado el proyecto de estatización de la empresa. O sea, echamos todo lo que podía joder y terminamos comprando la empresa nosotros, tuya y mía, de nuevo. O sea, ¿a quién se la compramos? ¡A vudú! ¿Entendés que es loco esto? Estas cosas pasaron decididamente en este país y creo tener la obligación de decirlas, de recordarlas. Cada vez más fuerte es el ruido de que detrás de la operación de Chicón estaba Néstor Kirchner, que fue quien diagramó esta operación. Después, cuando se muere Néstor, va este vudú, este chico va y hace lo que Néstor le propuso. ¿Cómo será que en plena cuarentena a este tipo que estaba preso, un juez de los de ellos, ¿sí?, lo saca de la cárcel porque la mujer precisaba ayuda para cuidar a los hijos? ¿No entendés la locura, la justificación banal de todas las cosas que hace esta gente? Todo se justifica. Es realmente una muestra, un ícono, la degradación política que sufre este país en manos de esta gente. Y después, los culpables de todo esto es normalmente la prensa, o pretenden hacer pasar a la prensa como culpable simplemente por decir estas cosas o recordar. ¿Cómo no las vas a recordar? ¿Cómo vas a dejar pasar estas cosas? Si dicen y se desdicen, si pretenden tapar o generar cosas para tapar la mugre que hicieron y que de la que nunca se hicieron cargo. ¿No escuchaste alguna vez uno de ellos hacerse cargo de estas cosas que hizo vudú? Por ejemplo, digo, y después salir a pedir la liberación y que lo tomen como preso político. 14 jueces le fallaron en contra ya. ¿Qué les queda? Después tenés un presidente que justamente por estas cosas dice esta semana, hay un periodismo alocado que necesita terapeutas para sacarse el odio que cargan encima. ¿A vos te parece? Lo dijo en una radio, de las radios de ellos, de los medios afines, porque ahora compraron los medios, entonces no necesitan de los medios estatales, como cuando estaba Cristina, que hacía, ¿te acordás 678? ¿Te acordás lo que era esa basofia? Bien, hay un periodismo alocado que necesita terapeutas para sacarse el odio que tienen encima, dijo Alberto. Esta práctica que el kirchnerismo hace desde hace tiempo, y que no hace más que poner en evidencia al presidente sus propios errores. es simplemente cotejar, que es simplemente comparar, es simplemente buscar algo que se llama archivo. Y este tipo, perdón por lo de tipo si suena despectivo, pero para estas cosas realmente, ¿no? Uno se siente despectivo cuando, por ejemplo, esta semana dijo que hasta el día de hoy dudo que se haya suicidado Nijman. Eso lo dijo para el documental que se hizo de la muerte de Nijman, que lo podés ver en Netflix, por ejemplo. Este documental que se pasó, que fue muy promocionado, que lo vimos, bueno, no sé si lo viste, qué sé yo. Ahí sale Alberto diciendo, ¿no? No creo, dijo así textual, hasta el día de hoy dudo que se haya suicidado. Y esta semana sale a decir que se suicidó. Cada vez más, de acuerdo con el pensamiento de Cristina, una de dos, no agarran por boludos. Te van a entender, voy a decirte, che, loco, ¿en serio me decís esto? A ver, pero en serio, voy, busco en el Netflix, busco la película de Nijman, la muerte de Nijman, y la busco y la encuentro y lo veo diciendo, dudo que se haya suicidado. Era otra persona, no, era él. Entonces voy a decir, che, ¿cómo? Y bueno, es así. El 60% de este país no le cree, decididamente no le cree, son las encuestas, no le cree. El 10% le cree más o menos y el 30% le cree. El 30% del cristinismo duro le cree. Entonces, en todo este despelote que se nos viene para este año, de nosotros depende, con una mano en el corazón, que esto siga, de esta manera pueda cambiar. ¿Cómo va a poder cambiar? Cuando votes. Y decididamente, creo que como siempre, porque el periodismo no es objetivo para nada, porque cada uno tiene su corazón, tiene su bandera, tiene su manera de pensar y la expresa, y si no la expresa y no se define, es porque es un tibio, es un cagón, una de dos, entonces vos sabés cómo yo pienso, por eso estás ahí de ese lado. ¿Estás ahí porque estás de acuerdo conmigo o estás ahí porque te gusta lo que digo o estás ahí porque no te gusta lo que digo y escuchaba que te dé bronca? Y bueno, sea como sea, yo lo digo como lo siento y así lo he hecho durante los 31 años que cumplimos este año. Entonces, cosas como las que pasó el año pasado, ¿entendés? Que nos metieron en una palabra que de repente estaba muy lejos cuando pensamos a ver lo del murciélago en la China, que estaba tan lejos, ¿te acordás, Sam? Cuando empezamos a hablar del bicho, del murciélago que estaba allá, que nosotros acá no, que estamos lejos, quédense tranquilos, se va tomando agua tibia, decía el ministro, agua caliente, sopa, una sopita hay que tomar, qué sé yo. Y esa palabra pandemia empezó a sonar cada vez más fuerte y se nos vino la pandemia. ¿Y con qué le respondió el gobierno? Con una cuarentena feroz. Y tuvimos que tomar distancias y dejamos lo presencial para estar en una pantalla colgado de una compu, colgado del celu todo el día. Dejamos de besarnos. ¿Entendés esa cosa tan nuestra que es encontrarnos y darnos un beso? No nos abrazamos con lo bueno que son los abrazos. Darse la mano, esta cosa tan nuestra de ser cariñoso, franelero, porque somos así, porque fuimos así siempre, porque nos educaron en eso, nos educaron en el amor, en el, bueno, yo no digo que los otros pueblos que no se besan no tengan amor, qué sé yo, pero nosotros crecimos así, somos franeleros, besuqueros, nos gusta agarrarnos, toquetearnos, qué sé yo, es tan normal. Y de repente, viste, ante la esto que nos metieron, que la vida estaba adelante, ya nos separamos. Temprano, muy temprano el año pasado, estos políticos que tenemos, vernáculos, estos políticos criollos, cantaban victoria porque el mundo nos miraba porque no teníamos caso. Claro, no había llegado gente todavía. Y no hacían testeo, entonces no teníamos casos. Hasta que se empezaron a morir. Hasta que hubo casos. Y como no se chequeó, se murieron. Y los muertos se empezaron a apilar, porque había muchos muertos y no se podía velarlos. Entonces velamos, entregamos nuestros muertos sin exequias. Y empezaron en la decisión de qué hacemos, cuidamos la vida, ¿te acordás? Cuidamos la vida, cuidamos la vida. Y la economía se fue al cuerno. Entonces se fue la vida porque hubo 43 muertos, y se fue al cuerno la economía porque hay 3 millones de puestos de trabajo que se perdieron. Entonces, mucha gente perdió todo. Y empezaron las definiciones. Cuando la gente, cuando de repente te confinan y podés perder lo poco que hiciste o lo mucho que hiciste en tu vida y no tenés cómo salir adelante, la desesperación se te mete adentro y algo tenés que hacer. Cuando salís a hacer algo, fuimos los anticuarentena o lo que buscábamos, la muerte. Todavía tengo presente algunos papeles que andaba dando vuelta por las redes donde decía que si querés salir y romper la cuarentena, firmá que no querés la vacuna o firmá que no querés ser atendido en un hospital público. Toda esa pelotudez propia de la propaganda oficial, ¿no? ¿Cómo respondió la sociedad argentina a esto? Mansa sociedad argentina, porque, o sea, con la mitad de esto en otros tiempos ya hubieran pretendido que el gobierno se fuera. Decime si no. Decime si con la mitad de esto no tumbaron gobiernos. Ellos mismos. Pero como son ellos los que están en el poder, ellos mismos se bancan. Entonces la otra parte, los nosotros, no los ellos, los nosotros, ¿con qué respondimos? Mostrándonos en las calles con alguna manifestación, con alguna marcha, con algún banderazo, y en Coronda hubo 5 o 6 valientes personas que salieron a la plaza a manifestarse con bandera de la manera más práctica, diciéndole: no estoy de acuerdo con lo que están haciendo con esto. Y es eso, no estoy de acuerdo, demostrar democráticamente y pacíficamente que uno puede, dentro de esta democracia, poder manifestarse. ¿Te acordás cuando correr era suicida? Cuando la gente está de Buenos Aires que salió a correr, los runners. ¿Te acordás que los runners eran el mal? Bueno, y así con todo, buscando siempre una justificación a sus errores, nos fueron llevando durante el mes de 15 días en 15 días, ¿viste? 15 días que se hicieron 15, que se hicieron 30, que se hizo el año. En el medio de este año que se hizo todo esto, en el silencio liberaron 5.000 presos. Entonces constituyeron una fuerza de choque impresionante con los 5.000 tipos que largaron. Tipo, nada, a la cárcel. ¿Entendés? Lo largaron a Delía porque tenía posibilidad de contraer o contrajo coronavirus, pero cuando se le pasó el coronavirus no volvió a la cárcel. Está en la casa. Entonces, bajo cualquier pretexto es bueno para sacar la gente de la cárcel. Típico del peronismo. Típico de sacar. ¿Te acordás cuando lo hablábamos antes a esto? La amnistía que hizo Cámpora, que sacó todos. Y estuvo muy cerca, si esto no fue una amnistía, estuvo muy cerca de serlo. Sacar 5.000 tipos presos, condenados de las cárceles, es un, entre comillas, una amnistía. Pero querían una amnistía mayor, que contemplara, por ejemplo, gente como Milagro Sala, que se considera una presa política, o Jaime, que se considera un preso político. Presos con 70 causas, ¿no? Presos. Y en esta locura de las cosas que pasaron poniéndonos la vida adelante y no viendo lo que pasaba atrás, porque uno se preocupa obviamente por lo que tiene más cerca, se preocupa por los suyos, por los hijos, por la familia, por su esposa, por sus parientes, sus cuñados, sus tíos, los amigos, la gente que quiere, la gente que tiene cerca, la gente que tiene lejos, los amigos que están en el exterior. Che, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué sé yo? Bueno, todo eso es la vida que nos ponen adelante, y ellos por atrás eran una máquina de laburar y laburar. Por ejemplo, los mapuches o pseudo mapuches, con una bandera propia, desconociendo las autoridades y avanzando cada vez más en nuestros parques nacionales, quedándose con parte de nuestro patrimonio. Y el jefe el cargado de parques nacionales teniendo que renunciar porque lo sentaban a negociar con el usurpador. ¿Entendés la locura? se te meten en tu casa y para devolverte parte de tu casa, porque no te la van a devolver entera, vos tenés que sentarte con el tipo que te chorrió tu casa a negociar con qué parte se queda él de tu casa y qué parte recuperás vos. Es muy loco. Con el aval decidido del gobierno, que pone vehículos, que pone infraestructura, que pone plata tuya y mía para que eso suceda. O sea, a ver, esto no pasa desapercibido. El gobierno promueve este tipo de tomas. ¿Y qué querés que te diga? Me hace acordar mucho a Tucumán, con la diferencia que en la época de los 70, cuando pasó lo de la guerrilla en Tucumán, el gobierno no se mostraba tan decididamente apoyando a la guerrilla. Si bien eran propios, porque la guerrilla era peronista, era de origen peronista, promovida por el peronismo, no era tan visible. Acá sí, acá la ministra de seguridad no manda a nadie. Estos tipos putean a la gobernadora, usan otra bandera, no le dan pelota a nada, va la policía y los echan, tienen armas, ¿viste? Toman, queman cosas, nadie dice nada. ¿Y los usurpadores? Esto que pasó acá en Entre Ríos, ¿te acordás? La propiedad de los Echeveres, cuando vino este chico Grabois también a lanzarnos todas estas cuestiones de este nuevo orden social que impera en el mundo, donde pone en juego la propiedad privada, y de repente desde el Vaticano se pone en duda también el hecho de la propiedad privada, el concepto de la propiedad privada. Y bueno, que sí, que no, que sí, que no, pero en general usurparon lo que usurparon en Buenos Aires, y esta vía libre a la usurpación, que cuando pudo la justicia los paró. Pero hubo un montón de casos que no lo pararon, entonces sí, empezamos a entender que está en juego la propiedad privada. Y te estoy hablando de conceptos fundamentales de una vida en sociedad que se les canta poner en juego y los tipos van, ¿entendés? Y al no tener un poder que los pare, siguen. Y van a seguir. Y van a seguir. Y no va a haber quien los pare, porque son más. Porque le chupan huevo, estos van, ¿entendés? Si sale, sale, arrancan del no, ya tienen el no, entonces van, que salga lo que salga, salga Pato Gallareta con algo me quedo. El año pasado no tuvimos clases, porque entre otras cosas los sindicalistas que están al servicio del gobierno dijeron, no, así no entramos. Mira, vamos a hablar dentro de un ratito con Roberto Appendino, que está en Irlanda, en Dublín, y nos va a contar la realidad que ellos tienen allá. Ya vas a... Quédate, lo vas a escuchar a Robertito y nos va a contar lo que es Dublín. El año pasado hubo 42.000 muertos. Tuvimos el confinamiento más extenso del mundo. Y realmente, ¿no? Tuvimos cosas así, ¿cómo te diré? No son, son luminarias. Esas cosas que voy a decir, mirá, esto brilla por lo asqueroso. Los políticos, nuestros legisladores, se escondieron en la virtualidad, tuvieron sesiones virtuales, y de repente, por esas cosas que tiene la naturaleza humana, con una cámara prendida y en una computadora, el mundo vio como un diputado nacional le besaba los pechos a su secretaria en plena sesión. Era una divinura. Decime si no. Esto es atorrante, que cobran fortunas, ¿entendés? Hacen esto, otro tonto que puso una, que fabricó la cara, su foto de cartón y la puso adelante de la cámara. ¿Me entendés la locura? Y no pasó nada, y van a cobrar igual su jubilación como legisladores, porque, a ver, no los degradan, los suspenden. Entonces ya ese tipo que le besaba las tetas a la secretaria, ahí en plena, va a cobrar jubilación, y va a cobrar la jubilación de legislador. Y siguieron los contagios y siguió el confinamiento hasta que, ¿qué pasó? Murió Maradona. Y cuando murió Maradona nos liberamos. ¿Por qué? Porque se mandaron el moco de convocar a un millón de tipos. ¿Entendés? Chao. Distanciamiento social, chao. Abrazo, chao. Beso, chao. Todo se puede. Todo se puede. Murió Maradona, ¿viste? Y el mundo nos vio como miles de personas convocadas a un funeral manejado por Barra Bravas. Y los desesperados pedidos de orden de un presidente, que es la autoridad máxima del país, con un megáfono, que le pedía que, por favor, pongan orden. Decididamente, entramos en un terreno jodido. Y todos estos calificativos, sin hablar ni de la vacuna, sin hablar del tratamiento de la pandemia, sin hablar de un montón de otras cosas que son gravísimas, nos ponen en alerta de que este año se vota. Y si querés que estas cosas empiecen a cambiar, andá pensando que tenés que votar legisladores que no sean peronistas. Y te lo digo el primer programa del año, porque te lo voy a decir durante todo el año y durante el lado del año que viene y otro. Porque lo venimos diciendo desde hace 30 años, porque pienso de esta manera, porque pensamos de esta manera. Porque no jugamos dos puntas. Porque esto del periodismo independiente, minga periodismo independiente, somos independientes para decir lo que queremos. Ahora, tenemos nuestra ideología. Entonces vos decís, ¿te pintás la cara? Sí, me pinto la cara, claro que sí. Me pinto la cara por la democracia, me pinto la cara para terminar con esta corrupción que viene, que es asquerosa, que nos comió el país. Me pinto la cara en aras de tener una democracia estable, que no se modifiquen las reglas, que cada elección no sea una elección con un método diferente que le convenga a ellos. Me pinto la cara en defensa de nosotros, los que pensamos diferente. Y en esta lucha sé positivamente que no estoy solo. Y sé que ustedes que piensan como yo van a tratar de hacer lo mismo que yo. Decirle al vecino, no los vote. Decirle al vecino, señores, esto no es así. Señores, hagan otra cosa. Entonces, capaz que en una de esas, en la multiplicidad del mensaje, en el boca a boca, podamos lograr que la gente entienda que si lo sigue votando, esto va a estar cada vez peor. Arrancamos el 2021. Dale, Sam. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.